La Universidad Iberoamericana Puebla presenta Modulor. La armonía del hombre y la naturaleza en miles de combinaciones arquitectónicas. Modulor. Arquitectura modulada en tu frecuencia en línea. ¿Qué tal? Buenos días, pues arrancando un nuevo programa de Modulor, es el programa número 14. Y bueno, para este programa tenemos invitado. ¿Qué tal? Yo soy Eduardo Irak y me acompaña Alejandro Montiel. Hola, Audi, ¿cómo estás? Vientos, Alex. Pues bueno, si quieres, tú primero presenta al invitado y ya luego me echo como una breve introducción de él. Bueno, pues el invitado del día de hoy es Francisco Valverde Díaz de León. Paco Valverde, tenemos un invitado de lujo realmente, él es director de posgrados y bueno, su currículum no puede ser breve, de hecho es un currículum muy extenso, muy interesante, la plática de hoy va a estar muy buena. Bueno, el Paco, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Yo creo que el currículum no es largo, es viejo, pero sí. Bueno, gracias por... Es que ya va acompañado de aquí, del sí. Ponente. Pues bueno, a mí en particular me da mucho gusto que Paco esté acá. Híjole, pues bueno, él fue el primer director que me tocó. Porque ya he visto tres pasar del Dada. Entonces, el Paco también me dio proyectos 2, también es como para ya hace tiempo. Y ahorita me dio tesis, ¿no? Entonces, es decir, estuvo al arranque de la vida aquí estudiantil de la Ibero y al cierre, ¿no? Me interesa que Paco también esté acá, porque yo creo que... identifico que es un perfil como muy importante en la vida del arquitecto y yo le pondría el sello o el adjetivo Ibero también. Paco varias veces en clase nos ha dicho, yo creo que es más importante ser personas que arquitectos, ¿no? Entonces, ahí yo creo que ya te abre un panorama de cómo entrarle a un proyecto arquitectónico, un panorama de una ética profesional, yo creo que muy importante. Y también enfatizo el perfil Ibero o también el lado jesuita, porque yo creo que hay intereses que después los queremos platicar también en sí, qué está pasando en la escena poblana de arquitectura, es decir, si hay estos valores, si se ataca la ciudad de esta manera, ¿no? Y bueno, Paco, pues cómo empezó aquí, yo creo que sería la primera pregunta, porque apenas... se está celebrando, ¿no? Tantos años de la arquitectura aquí en Puebla. Y Emma, que ahorita es la directora, pues me platicaba. Hoy empezó con un desayuno en la cafetería y Paco invitó a tales personas con cierto perfil, bueno, etcétera. Pues bueno, ¿cómo empezó esta historia, no? Sí, fue una... Bueno, primero fue una invitación que yo recibí de una persona que ya no está aquí en la universidad, está jubilado, Abelardo Gil, que es una amistad de ya tiene más de 16 años, en la que me planteó la posibilidad de abrir la licenciatura de arquitectura, justamente hace 15. Y yo, arquitecto ibero de la Ciudad de México, trabajaba ya, tenía una oficina, haciendo pues todas las actividades relativas al oficio profesional, y entre otras cosas daba una clase en la Ibero México, un taller de proyectos. La inquietud de venir a Puebla no fue precisamente Puebla y la Ibero, sino en mi corazón yo tenía el anhelo de emigrar de la Ciudad de México, porque había tenido una experiencia de 3 años fuera del país, en una ciudad pequeña, en una ciudad bellísima, en el extranjero, y el shock de regresar a la Ciudad de México. El caos. Veía con mucha claridad que no era una ciudad en la cual hacia adelante, hacia en el tiempo, pudiera uno tener calidad de vida, ¿no? Entonces, siempre con este horizonte de buscar un espacio y un lugar donde justamente la calidad de vida pudiera ser mejor, apareció la oportunidad de venir a Puebla, ¿no? Entonces, un poco mi aprendizaje como maestro fue en la Ibero México. Yo daba allí ese taller muy entrañable. Yo sigo amando esa bellísima ciudad. pero pues cada vez que voy ya se me hace más complicado. O con niños, ¿no? O con niños, sino criar niños en la Ciudad de México, pues es adaptarte a un estilo de vida que a mí no me gusta. Aguantar grandes recorridos, ¿no? Si van a una escuela de tal... Recorridos, acá. Tiempos, poco espacio para el lugar de convivencia, en términos de espacio, lugar y momentos, ¿no? Entonces, bueno, eso me trajo aquí. Y, bueno, me tocó lo que tú comentabas, abrir arquitectura. Yo me acuerdo cuando me contrató finalmente la universidad, el director general me dijo, tú eres arquitectura. Yo dije, ¿qué? Entonces, no hay nada. No había maestros, no había alumnos, no había plan de estudios. Entonces, yo llegué aquí en un enero y había que abrir la carrera en agosto. Entonces, pues, atraer el plan de estudios, pensar en profesores y pensar en un interesante anclaje de los potenciales estudiantes que pudieran venir a la Ibero. Yo creo que en ese sentido la Ibero tiene un peso específico relevante, ¿no? Y esto yo lo he podido percibir ahora que he tenido oportunidad de ir a algunos lugares de la región, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Guerrero, el estado de Morelos, etcétera. Y uno dice Universidad Iberoamericana y vale, o sea, tiene un peso específico importante. Eso no es todo, hay que mostrar que este valor que la gente le da a la universidad efectivamente tiene su aquilatamiento, ¿no? En términos de, bueno, quiénes son nuestros egresados, qué están haciendo y cuáles son los efectos que sobre la sociedad y en este caso sobre la arquitectura están teniendo, ¿no? Pero bueno, eso ayuda mucho. Y sí, efectivamente, el otro aspecto que tuve que resolver fue el tema de los profesores y lo que se me hizo más natural es decir, bueno, pues busquemos a los egresados de la Universidad Iberoamericana y a los amigos que estaban viviendo aquí en que estaban en Puebla para pues invitarlos a que nos ayudaran en este proyecto, ¿no? Y la respuesta fue muy generosa. Muchísima gente, yo me acuerdo ese desayuno de profesores, me sorprendió, llegaron más de 50 gentes. De distintas generaciones, gente que había estado estudiando en la Ibero, ni siquiera cuando todavía existía el campus de la Campestre Churubusco, sino antes en San Ángel, y desde luego también muy recién egresados vinieron al desayuno y se pusieron, digamos, a disposición de la universidad, ¿no? Y el tema del plan de estudios, pues todo el apoyo de la Ibero México, ¿no? Santa Fe 2, ¿no? Santa Fe 2, Jorge Ballina, que era el entonces director de arquitectura de la Ibero México, me dice, lo que necesites te lo damos, ¿no? Entonces no solamente me dio el plan de estudios, visité varias veces a varios profesores del taller de urbanismo, de construcción, de las materias de historia, desde luego los talleres de proyectos, en fin, fue un apoyo incondicional. Ahorita, perdón Paco, es que ese nombre también lo recuerdo por dos cosas, Jorge Ballina, nos das un texto de él, sí, ¿no? Sí, es un texto maravilloso que se llama Historia de la Arquitectura, Antiguo Egipto. Claro. Y parece muy elemental, pero tiene cosas que de pronto en la vida cotidiana son muy útiles, ¿no? Y porque estuvo en un congreso que estuvo acá, me acuerdo que de una charla, también muy muy divertida, con un sello como que muy muy peculiar, él se refería con varios sinónimos al usuario, cómo nos llama, ¿no? Sí. Digo, cómo te etiquetan en cada rubro, ¿no? Y bueno, voy a seguir con eso. ¿Y cómo has visto este proceso desde que arrancaste a ahorita? Bueno, yo creo que se ha ido consolidando el proyecto de la licenciatura. Al año, a un poco más del año y medio de haber entrado yo y haber abierto, digamos, el programa, me nombraron a mí director del departamento. Lo que crecía en términos de responsabilidades porque había que ver no solamente arquitectura, sino había que ver diseño gráfico, diseño textil. Y lo que me propuse entonces también fue desarrollar el posgrado, justamente. Es decir, no había ninguna especialidad ni ninguna maestría en el área. Y entonces un claro proyecto que me propuse fue desarrollar el posgrado en el departamento. Y a partir de eso se generaron cuatro programas de posgrado, la especialidad de diseño digital, que fue una necesidad muy sentida de los egresados en diseño, que no tenían acceso a las computadoras. Uh-huh. Y entonces, pues, tiene 9 años ese programa y es muy exitoso, ¿no? De hecho, ese cambio, Paco, se ve muy, muy divertido. Cuando yo entré en 2002, era una o dos personas que tenía su laptop y todos los talleres de proyectos pusieran más papel, no sé qué. Y ya ahorita se fue avanzando el tiempo y... digo, pues al revés. Sí, ¿no? Entonces eso estuvo bien. Luego otro, un tema que a mí siempre me ha apasionado es el tema de la ciudad. Entonces apareció la maestría en estudios y gestión de la ciudad. Es un proyecto que se construyó no a partir de, digamos, un modelo de posgrado tradicional de diseño urbano, ¿no? O proyecto urbano, sino justamente intentar entrar en las entrañas de quién toma la decisión de qué se hace o qué no se hace para la ciudad. Por ejemplo, ahorita el tan nombrado puente este que van a hacer, o periférico elevado, que no es periférico, si va a ser elevado. Uh-huh. Es decir, ¿quién tomó esa decisión? ¿A partir de qué principios? Bueno, eso se estudia en ese posgrado. Y luego existió también el posgrado en comunicación y diseño gráfico, que se ya cerró hace algunos años, y se creó también el doctorado en Ciudad, Territorio y Patrimonio, que fue también una oportunidad maravillosa de realmente hacer algo de investigación en términos de ciudad, ¿no? ¿Y a dónde fuiste, Paco? Porque a Valladolid, estuve en Valladolid haciendo el doctorado, y bueno, también ahí hicimos muy buenos amigos con la universidad, con el Instituto de Urbanística, hemos trabajado más de 9 años con ellos. Y ahorita está como en proceso de revisión ese programa, pero yo confío que para el año que entra reinicie con una nueva perspectiva, ¿no? Bien. Que también el tema de la tesis está bien interesante. Sí. Sobre la ONCE. Sobre la ONCE, sí. Mi tesis doctoral fue un análisis sobre la ONCE Norte-Sur. ¿Y por qué la ONCE? Esa es una cosa muy interesante y que bien vale mencionar en este programa, así como muy anecdótico. Ágil, anecdótico, ¿no? Hay una profesora que también yo quiero mucho, que estuvo trabajando varios años aquí en la universidad, Mari Carmen Adame, y con ella discutíamos entre colegas, digamos, la organización de la ciudad en términos de cuáles son los ejes principales de movilidad, qué es lo que físicamente cómo está ordenada la ciudad. Y decíamos que la 11 Norte-Sur era como el Insurgentes Norte-Sur de la Ciudad de México, ¿no? Que atraviesa la ciudad, ¿no? Y a partir de esas discusiones yo dije, bueno, ¿y cómo fue que surgió la 11 Norte-Sur? Y esa es la pregunta. De esa pregunta salió un tema de tesis doctoral. Y en breve les comentaré que la 11 era el borde de la ciudad colonial, de la ciudad antigua, y hoy se ha convertido, como lo podemos percibir, en el eje central de la ciudad, ¿no? Entonces, mi estudio va de cómo se transformó este borde de la ciudad en un eje de centralidad. Es en el centro de la ciudad que te permite moverte prácticamente desde la autopista México-Veracruz hasta Valsequillo, que si lo comparamos con México, pues te puedes ir desde Pachuca hasta Cuernavaca, ¿no? Por Insurgentes. Paco, ¿qué onda con la música que traes? También es parte del programa, ahora ir a antes como un perfil también, como me gusta también un perfil más personal, ¿no? Digo, está hablar del perfil profesional, pero también, ¿no? ¿Qué escuchas? No es obligada la pregunta de que cuando proyectas qué música escuchas, ¿no? Digo, así de manera... Yo cuando proyectaba que era estudiante, oía mucho Alan Parsons Project, un disco de portada verde, bueno, era maravilloso. Se lo ponía, todavía era de aguja, y entonces lo volví a poner. Uy, ¿de qué año estamos hablando, Paco? Pues 76, 76. No, pero bueno, ¿no? 76, 80, por ahí, ¿no? Y que en los talleres de proyectos ahí en colectivo... Sí, sí, sí, ahí lo poníamos. Me encantaba, en las noches era escuchar esos cuates, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahora, bueno, les traje un disco que para mí es muy bonito porque por dos motivos principales. Uno, me parece que es otra vez un como mestizaje, ¿no? Entre Europa y América. Es decir, este enorme pianista músico que es Bebo y el cantante, ¿no? Y además de orígenes muy muy de abajo, ¿no? Muy del pueblo, ¿no? Y que de pronto se encuentran. Yo no sé si ustedes saben la historia, pero Bebo tocaba en un bar ahí estaba emigrado de Cuba, y lo encuentran en un bar, creo que en Finlandia o en un país nórdico, ahí tocaba en un hotel, y entonces lo escucha este hombre y lo invita a hacer el disco y se ponen a cantar y a tocar juntos. Entonces, por eso me gusta mucho como recordar que somos una cultura mestiza, una mezcla, y que en la música y en otros aspectos se sigue dando, ¿no? Y los temas son maravillosos, ¿no? Las letras de este hombre, con todo un estilo andaluz que poco se entiende. Yo justamente tuve oportunidad de estar en Andalucía varias veces y me explicaban, digamos, por qué cantan así, ¿no? Ajá. Y lo que hacen es cantar la poesía. Normalmente son historias de amor, son dramas de la vida cotidiana o narrar los acontecimientos de un pueblo andaluz con un estilo muy particular, ¿no? Y si a eso le agregas, por eso hay que escucharlo con detenimiento, esta música andaluza tan pesada y que suena como muy rítmica y que dice, bueno, después de 3 minutos ya hay que cambiarle, uh-huh, es que hay que atender lo que está diciendo el cantaor, ¿no? Uh-huh. Y a esto le agregó todo este colorido, este enorme pianista, ¿no? Entonces es un disco que me encanta, ese es un motivo. Y el otro es que justo cuando salió ese disco estaba yo viviendo en España y pues me recuerda las vivencias que tuve yo por allá, ¿no? Con mi familia, con el doctorado, con la tesis, con las dificultades de la vida cotidiana y con las alegrías. Digo, yo traigo un gratísimo recuerdo de ese país, ¿no? Que es maravilloso. Sí, pues es la otra, ¿no? En algún programa lo platicamos, uh-huh, eso de también la música, traértela como cultura, ¿no? Es como traerte el pedazo de allá, uh-huh, porque lo pones y te recuerda, pues, diferentes vivencias y etcétera, ¿no? Pues si quieren, yo creo que vamos al primer corte. Y Paco va a poner la primera cancioncita, es del track número 3, Lágrimas Negras. Sí. Y aunque tú me has echado en el abandono, y aunque tú ha muerto mi ilusión, en vez de maldecirte con justo encono, y en mis sueños te colmo, y en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. abandono. Y aunque justo han muerto mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo un cono, y en mi sueño te colmo, y en mi sueño te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida, y yo lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Ay, viendo Guadalquivir, la gitana hablaba, los niños en la orilla viendo los barcos pasar. Agua del limonero, si te acaricio la cara tienes que darme un beso. Y te lavaba pañuelo de blanco y oro, que yo te daba, que yo te daba. Agua del limonero, si te acaricio la cara tienes que darme un beso. Tú me quieres dejar, ay, yo no quiero sufrir, contigo me doy tana, y aunque me cueste morir, contigo me doy tana, y aunque me cueste morir. Pues regresamos después de esta pieza hermosa, padrísima, ¿no? Pues, pues ¿qué le dirá a Paco, no? Ya yo creo que ya el se dan ganas de bailar, ¿no? Oye, Paco, pues queremos pasar al como el tema de la ciudad. También el como que me gusta pensar en los otros programas y que se van ligando y que vamos formando algo. Cuando sacamos el tema de la ciudad, por un lado con Rodrigo Jaspeados, también salió el tema de una serie de proyectos que están interviniendo arquitectos aquí de la Ibero, como del PCB, Espacio Público. Hemos hablado del proyectos nuevos que pasan en la ciudad, como es el recinto ferial, que es otro tema. Yo lo he criticado mucho, y también aquí me va a decir Paco si estoy equivocado, ¿no? ¿Qué pasa? Y ahorita pasó el tema de un puente elevado, ¿no? Que se va a poner en la ciudad, que uh-huh. Yo creo que parece ser como la obra de Blanca Alcalá, ¿no, Paco? Uh-huh. Sí, bueno, pues son estas obras o estos hechos espaciales políticos que le dan, digamos, presencia justamente a las administraciones municipales o estatales, ¿no? Y a los políticos les interesa eso, que en su trayectoria como gestores de la ciudad, del estado o del país, dejen una marca, ¿no? Y eso justamente es lo que nosotros estudiamos, ¿no? Yo siempre les hago la pregunta a los estudiantes de análisis del lugar. Revisar justamente los hechos socioespaciales que transforman la ciudad. No importa quién los haya hecho, si fue Blanca Alcalá o si fue Jiménez Morales o el que haya sido, sino qué cosas han transformado la ciudad. En este momento se está planteando en los medios, por lo menos de comunicación, este puente elevado desde la calle de Matamoros en La Paz hasta el Boulevard del Niño Poblano, ¿no? Un poco antes, pasando la 31, ¿no? Y es justamente lo mismo, es decir, este es un hecho que va a transformar el modo de hacer ciudad, en el cual desde mi punto de vista otra vez se aborda la problemática de la movilidad, pero solamente desde la perspectiva del transporte individual. y en la que hay pues una enorme preocupación porque hay que identificar los cruceros en conflicto, pero los cruceros en conflicto no habría que observarlos desde el punto de vista de cuántos coches más podemos mover en la ciudad, sino cuántas personas más se pueden trasladar en la ciudad. Y entonces no van a la raíz del problema, que es justamente la movilidad de las personas, y van a la movilidad de los vehículos. Y entonces no se ha abordado, acabo de ver la propuesta técnica, la solución al transporte público. Y mientras no le entremos al transporte público, pues pueden hacer otra ciudad elevada, un segundo piso, y no va a ser suficiente. Hay que poner en marcha, instrumentar, y hay proyectos, digo, no es inventar el hilo negro, de cómo resolver la movilidad de las personas a partir de transporte público. No, y luego, Paco, también los puentes que los hagan bien, ¿no? Bueno, no sé si pasan por el 475, esa curva de un solo carril, ¿no? Entonces tiene ahí todas las marcas de llantas, sí, ¿no? Claro. ¿No? Lo mal peraltada, etcétera. Y la otra, también ya vimos que ese tipo de proyectos pues no funcionan o se reinventan, ¿no? Estoy pensando en el caso de Boston, ¿no? ¿Sí? De esos dos puentes, y ahora ya estamos enterrando la ciudad y forrándola de tapetes de espacio público, ¿no? Sí. Es decir, ya vemos casos y vamos al revés, ¿no? La gran evolución de estas vías de los superhighways en Estados Unidos, que es de los años 40, 50, en donde por otro lado se dividen los barrios, ¿no? Se hacen bordes y fronteras entre una colonia y otra y es imposible atravesarlos, ¿no? Lo que en Puebla, por ejemplo, el problema del río de San Francisco, que nunca se ha podido resolver porque primero fue un río y ahora es un bulevar, pues siguen desconectados los barrios del centro de la ciudad. Pues esto fortalece esa división de los barrios, ¿no? No facilita la comunicación. Y por otro lado, justo lo que tú comentas, ¿no? En otras ciudades que han experimentado esto y nosotros no queremos aprender eso, en lugar de elevar y de fortalecer justamente esos bordes, esas fronteras, los suavizan. Entonces, las grandes vialidades ahora están soterradas, ¿no? Están abajo de la tierra y entonces se aprovecha para generar espacios públicos, jardines, plazas, andadores, etcétera, ¿no? Y vamos al revés. ¿Por qué? Por un lado, el tema de la economía, claro, es mucho más barato levantar una estructura, incluso se habla de prefabricada, que excavar, y eso implica otro tipo de tecnología mucho más cara, pero también que se vea, hacerme visible políticamente. Votos, ¿no? Así es, ¿no? Miren qué maravilla, ¿no? En otros temas, por ejemplo, el asunto del agua, estamos viendo cómo en la Ciudad de México, y yo creo que también en Puebla no hemos tocado el asunto del agua, pero es que el asunto del agua, eso no se ve, eso simplemente se queda abajo y bueno, lo que está detrás es un servicio público al cual todos tenemos derecho, ¿no? El derecho al agua, por ejemplo, ¿no? Entonces en Puebla, en pocos años, vamos a tener un problema de agua muy serio. Ya estamos trayendo agua de Nealtican, estamos sobreexplotando los mantos acuíferos, la calidad del agua ya no es la que se podría tener, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que seguir platicando con los representantes en esta incipiente democracia que tenemos. Que también algo que yo le comentaba, ¿qué estrategias podríamos tener como sociedad? Bueno, hay algunos canales abiertos por ley, por ejemplo, los consejos consultivos, aunque desde mi punto de vista, yo he estado en el Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano, he estado en el Consejo Consultivo de Catastro, habría que hacerlos no solamente consultivos, sino que también lo que ahí se consulta efectivamente se lleve a la mesa de las decisiones. Y yo creo que, por ejemplo, este tema de este paso elevado que de pronto aparece en la agenda pública, yo nunca lo vi en la campaña de Blanca Alcalá, nunca. O el puente del 475, sí. Nunca lo vi en la agenda de Doher. Que nos llenó de puentes, señor. Etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que la contribución que tenemos que hacer los ciudadanos, las universidades, los profesionales, es construir la agenda pública y presentársela a los que quieren gobernar una ciudad, y no al revés. Ya nos tenemos que ir. Yo creo que va a haber una